buenas noches. Bienvenidos sean todos a un Pillow Book de viernes. ¿Y qué dijeron? Esta chava ya no llegó y nos libramos de ella por este viernes. Pues no, muchachitos, aquí estoy casi muy puntual, un poco menos de lo que hubiera querido. Nos tocó correr este viernes, gracias a Dios por fin lo alcanzamos. El viernes llegamos arañándolo un poco. Mi nombre es Paloma Cuevas y me da mucho gusto estar con ustedes en esta novena emisión grabada, podcasteada y demás de Pillow Book. Me da gusto poder pasar lista y ver que Alba llegó muy puntual como siempre y preparada para pasar lista. Ya se me empezaron a manifestar tanto en Messenger como en Facebook. Ya sé que por ahí anda Ledesma Romero, Alba, la muy fiel Toy, que dice que por ahí el miércoles le atravesaron unos pendientes. Áurea. Y anda también por ahí Lucy Phantom, Vicky y Ana Martínez. Del otro lado también anda ya en Turquía Burak, anda Evi B. Y anda también del otro lado el poeta de cabecera. Espero que poco a poco se vayan sumando los demás, que todos los viernes y miércoles nos engalanan con su presencia en este Pillow Book. Y esta noche tenemos un programa muy especial dedicado a varias cosas interesantes. Número uno, vamos a desmenuzar un poquito de un libro de los tal vez menos mencionados de Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios. Vamos a darle una leidita a un pasaje de Soñando Despierta que nos pasó Pamela Hernández. Ella dice que está muy interesante, entonces vamos a darle una checadita para ver qué tal está lo que están leyendo los chavos en estos días. Vamos a darle una revisada al concepto de perdón y vamos a empezar, ¿por qué no?, con las peticiones de viernes por la noche. Vamos a hacer feliz a Alba Dorsey, que nos encargó Más que Nada de Sergio Méndez, y esta es una colaboración que tuvo con Black Eyed Peas. Y despuesito de eso vamos a escuchar de Frank Zappa, el máster de la guitarra, Watermelon in Easter High, que creo que está muy acorde para la noche. Es viernesito como un poco frío, un tanto también lluvioso y bastante chelerito. Y vamos a caerle a Frank Zappa y a The Black Eyed Peas, empezando con Más que Nada. Alba, espero que te guste. Están en Pillow Book. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The Black Eyed Peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we cross the boundaries like every day, move off your Bobby Bobby in the heart of the bank, we got, tab magnification, tab magnify like every day, yes, yes, yo, you know we never stop, we never rest, yo, the Black Eyed Peas will keep the funky fresh, yo, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. It's just so bad, it needs to be my tattoo. know. Sergio, play yo, yo, yo, yo, yo, yo. Check it out. Buenas noches, queridos amigos de Pillow Book. Y esta noche tenemos un par de temas muy interesantes. Número uno es el perdón. Y después de eso vamos a tener también un poquito de el amor en tiempos del... el amor en tiempos del cólera. Ahora la enamorada soy yo. Se me hace que sí me afectó eso de estar tanto tiempo jugándole al iPad. Vamos a hablar del amor y otros demonios. Es uno de los libros menos conocidos. Me fui con la finta del amor en tiempos del cólera porque se hizo famoso por la película que se filmó, en donde actúa un actor español bastante conocido, Javier Bardem, y una chica italiana que hizo un muy buen papel en la película, en el papel de Fermina Daza. Dice aquí: en la tercera hornacina del altar mayor, del lado del evangelio, ahí estaba la noticia. La lápida saltó en pedazos al primer golpe de la piocha, y una cabellera viva de un color de cobre intenso se desparramó fuera de la cripta. El maestro de obra quiso sacarla completa con la ayuda de sus obreros, y cuando más jalaban de ella, más larga y abundante parecía, hasta que salieron las últimas hebras todavía prendidas a un cráneo de niña. En la hornacina no quedó nada más que unos huesecillos menudos y dispersos, y en la lápida de cantería carcomida por el salitre solo era legible un nombre sin apellidos: Sierva María de Todos los Ángeles, extendida en el suelo, cabellera espléndida, medía 22 metros con 11 centímetros. Sobre este libro vamos a estar leyendo esta noche, y los voy a dejar con una canción padrísima de Brian Eno, que sirve también dentro del soundtrack de Y Tu Mamá También. Espero que les guste. Y un poquito después vamos a ir con una canción poco conocida de los Beatles, que creo que les puede llegar a gustar. Se llama Dija Pony, y es una versión remasterizada del 2009. Espero que les guste. Estamos en eShock Radio, la mejor radio en internet, y esto es Pillow Book. away she goes. Yes, you can penetrate any place she goes. Everything you are, yes, you can radiate everything you are. Oh, now, roll a stone in, well, you can imitate everyone you know. Yes, you can imitate everyone. Noche de selección es un tanto extraña, los acabo de dejar con The Beatles y I Dig a Pony. Me encanta porque generalmente cuando la pongo la gente dice, ¿me juras que son los Beatles? Por supuesto que sí, es de un álbum remasterizado llamado Let It Be, fue remasterizado en 2009 y está genial porque no es la típica canción choteada de los Beatles. Y también los dejé hace un ratito también con Frank Zappa, pero después de eso vino Brian Eno con la canción número 12 del álbum de Y Tu Mamá También. Es padrísima esa canción, espero que les haya gustado también. Y un poquito antes con Frank Zappa y Watermelon y Mr. Hay. Pura música un tanto especial esta noche porque tenemos un tema un poco complicado. Estamos hablando del perdón. Y por perdón tendríamos que entender no un simple mecanismo para liberar de culpa a quien nos ofendió. El chiste no es que el que nos lastimó se sienta mejor, sino que nosotros ya no nos sintamos tan mal de haber sido lastimados. El perdón es un mecanismo para que yo sea libre de la amargura que me dejó esa acción en el corazón. Yo puedo decidir perdonar a alguien. O sea, está padrísimo darnos la oportunidad de estar en control de un sentimiento para el que a lo mejor no estábamos preparados, o de una acción que probablemente nos dejó huella, probablemente no tan positiva la misma, y sin embargo ser capaces de tomar la decisión de liberarnos de esa amargura. Yo puedo decidir perdonar a alguien que a pesar de todo no esté arrepentido de verdad de haberme dañado, porque mi intención al perdonar no es que esa persona quede libre de culpa, sino que yo quede libre en mi interior, que yo tenga paz, que pueda vivir bien, que haya desatado la amarra que me tenía detenido en el puerto. Y es que esta locutora debe confesar que eso del arte del perdón es algo que aún no he remasterizado ni sido capaz de aprender, porque no entiendo en muchos sentidos el hecho de seguir caminando y de desengancharme de una acción que a lo mejor haya sido poco agradable en su momento puedo entenderlo. Lo que no se me da es eso del olvido, porque mi memoria es esa de las de los elefantes. Recuerdo perfectamente cómo estaba el día y hasta de qué color iba vestida la persona que hizo algo indebido. Y es que eso nos vuelve la vida un tanto complicada. Sin embargo, ya con estas modas de la espiritualidad y el hecho de entender que los cánceres y demás enfermedades muchas veces son situaciones somatizadas, hay que pues tratar de ser lo más felices posibles, habiendo hablado el miércoles de la emergencia que requiere la felicidad, lo que platicábamos con Alba. ¿Por qué carambas no decidir solo por hoy ser felices, no? Y hay varios comentarios que nos han hecho aquí que están geniales. Principalmente nos comenta Toy, yo les pregunto qué opinan de perdonar y qué es perdonar. Y Toy Ramírez nos dice, para mí es algo muy difícil, debemos dejar pasar los sentimientos negativos que nos generó un hecho con intención o sin ella. Eso es perdonar, seguir adelante sin lastres que nos aten a emociones dolorosas. Alba nos dice que el perdón y perdonar, fíjense, Alba se puso muy wikipédica esta noche y nos dice, perdón y perdonar provienen de pasar, cruzar delante, pasar por encima de, implica la idea de una condonación, cese de una falta, ofensa, demanda, castigo, eximiendo al culpable de una obligación, discrepancia o error. Y esto nos lo trajo Alba desde Wikipedia. Alba Dorsey también nos dice, hagámoslo como que legalmente es lo justo, humanamente, socialmente, etcétera. Ledesma Romero nos dice que por definición fácil, pero en la práctica difícil. Cuando te llegan a lastimar muy feo, pues yo solo digo que perdono y olvido. Nos dice Berenice Pavón que perdonar es amar a quien no te ama, porque los que te aman nunca te harán sentir mal, aún así todos cometemos errores, pero perdonar es amar sin querer recibir nada a cambio. Alba nos dice que hay que seguir caminando, no enfrascándonos en lo que nos lastima, sino seguir caminando de la vida buscando estar mejor siempre. Cuando nos lastima generamos sentimientos, ya sean de ira, rencor, agresividad, y termina en guerra el asunto. Y si tratamos de olvidar eso, podremos vivir en paz a nuestro alrededor, ¿no? Lo que postula Alba aquí es una definición muy sencilla, es una forma muy fácil de explicar lo que tiene que ver con cadenas kármicas. Cuando alguien nos hace un daño, genera un karma. Y el karma, cuando son guerras kármicas, no es más que la necesidad de estar siempre pagando por lo malo que hacemos. En cambio, si alguien nos hace un daño y en lugar de decidir regresarse la onda ley del talión, ojo por ojo, diente por diente y más vale chipote con sangre, sea chico, sea grande, si decidimos hacer las cosas de una forma distinta y perdonar y tal vez en su sano momento olvidar, podemos cambiar esa guerra kármica por una cadena en la que haya un poco de más paz. Los voy a dejar ahora con una mujer que supo hacer de sus guerras kármicas cadenas y las convirtió en Grammys. Su nombre es Adele. Y los voy a dejar con Rolling in the Deep. Ella supo canalizar el dolor de alguien que la lastimó profundamente en un éxito. Y los voy a dejar también con 10,000 Maniacs, y la canción se llama Because the Night, porque esta es una noche pilobuquera y porque hemos decidido que aparte de ser felices, hoy decidimos perdonar. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Yeah. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. Bueno, en esta noche pilobuquera de viernes, en el que nos encontramos como que un poco calladitos, dice Alba que tal vez se fueron todos por su cafecito. Yo espero que no, porque de verdad vine corriendo para estar con ustedes esta noche. Seguimos hablando un poco del perdón, que nos dice aquí que es el camino de sabiduría y felicidad. Hay un punto muy importante, y es que podemos decidir perdonar, tomar la decisión de ya no traer al presente las cosas pasadas. Incluso nos mantendremos firmes en la decisión de ya no criticar ni agredir a la persona que nos ofendió. ¿Para qué seguimos perdiendo el tiempo con alguien que a fin de cuentas, consciente o inconscientemente, se dedica a hacernos daño? Sin embargo, no podemos decidir dejar de sentir. Si ustedes quieren de verdad que se vaya lejos lo que están sintiendo, no depende exclusivamente de ustedes, pero no es imposible dejar de sentir. Cuando ustedes decidan perdonar de una vez a alguien, es indispensable que lo confiesen con su boca. No piensen en el perdón, hablen del perdón, no importa que usted esté solo. No importa que en un momento dado estemos hablando con la pared y decidamos perdonar a alguien que se atrevió a lastimarnos. A veces hay personas que cuando tratan de sanar constelaciones familiares tienen que perdonar al tatarabuelo que tal vez hizo algo que dañó a la familia en general, y aunque esa persona no se encuentre presente, es algo que puede decidirse. Podemos hacer algo, por ejemplo, poner música y pensar, si yo necesito perdonar, yo debo perdonar. Yo quiero ser libre de la culpa que la otra persona me hizo a mí en su momento. Porque eso de andar cargando con rencores y con sentimientos negativos, a fin de cuentas, es algo tan pesado como una culpa. Pero no es suficiente con que lo pensemos, hay que confesarlo con la boca. Aunque estemos solos, hay que enunciarlo, porque hasta en las religiones se dice, para que exista el creador, Dios o el nombre que le quieran poner, cada quien de acuerdo a lo que crea, necesita tener un nombre. Si no tiene nombre, no existe. Hay que confesarlo porque tenemos el poder para dar la vida y el poder y para la muerte, para poder atar y para poder desatar. Si fuimos capaces de atarnos o de engancharnos con sensaciones negativas, debemos ser capaces de desengancharnos y dejar que se vayan. Cuando lo hablamos, sentimos la libertad y ese peso extra que se va viene acompañado tal vez de lágrimas y de emociones negativas en su momento, pero a fin de cuentas seremos libres de eso. Los pasos principales para perdonar se los voy a contar en un ratito más, pero antes de eso los voy a dejar con un par de canciones más. Los voy a dejar con una güera muy hermosa llamada Blondie, es una banda genial, la canción se llama Heart of Glass, y un poquito después nos vamos a ir con una canción muy divertida, se llama Smile de Lily Allen, y si ven el video se darán cuenta de que esta chava no perdona. Estamos en Pillow Book y esto es Blondie con Heart of Glass. What's that love and it was a gas? Soon turned out, had a heart of glass. Seemed like the real thing, long it's been gone. Don't you mistrust, love's gone behind. We'll be right back. bueno, en esta noche pilobuquera me da mucho gusto darme cuenta que ya tenemos más personas del otro lado del espejo, como diría por allá Aida y Alicia. Ya anda del otro lado Gina Dorantes. Gina, qué bueno que ya vienes regresando de una rachita medio pesada, me da gusto. También hay por aquí comentarios interesantes de Toy Ramírez. Y ya anda por acá el Super Max Albarrán, así como Vicky Vázquez, que me da mucho gusto. Anda también Ana Martínez del otro lado. Anda Arturo Álvarez, que nos escucha desde Guanajuato. Y nos escucha también Burat desde Turquía. Y ahora sí les voy a leer un poquito sobre lo que nos escribió Toy Ramírez. Toy nos dice que hay una línea muy fina entre perdonar y seguir permitiendo que te dañen. Ahí está la parte más difícil. Y claro que es así, Toy, porque a fin de cuentas el hecho de que alguien se atreva a lastimar y que el otro lo permita, decía mi abuelita que para que exista un valiente debe existir un dejado, o lo que es lo mismo, para que exista un abusivo debe existir alguien que permita que se abuse de él. Y entonces esta línea tan fina se convierte en relaciones codependientes y a veces bastante abusivas. Nos dice Alba, entonces hay que apartarnos y de seguir en donde te dañan a otra cosa mariposa, o lo perdonas y olvidas. Pero si es algo que no se puede perdonar, entonces a Burcalibur. Digo, soy drástico, pero es lo más sano. El chiste está en la elección. Dice Lucy Phantom Hive que perdonar es pasar por alto un hecho sin olvidarlo. Perdonar es dejar a un lado el orgullo por un momento. Leilani nos dice que no es olvidar, es solo superar el mal que te hicieron y no tener ningún rencor o dolor por la otra persona, sino por uno mismo. A fin de cuentas, yo creo, Leilani, que has tocado el punto medular. No significa que olvidemos, no vamos a andar por la vida con Alzheimer selectivo, sino aprender a que las cosas que en un momento dado nos dañaron no sigan siendo parte de nuestra vida y dejen de estarnos haciendo daño. Dice por aquí alguien que su jefe tiene memoria de novia enojada. Bueno, espero que eso no se le olvide. Y los voy a dejar con dos canciones muy buenas. Cuando regresemos vamos a analizar un poquito la anatomía del perdón y cuáles son los pasos principales para poder perdonar a alguien, si es que queremos hacerlo en algún momento dado. Nada más acuérdense que perdonar no significa que siempre permitamos que la gente nos esté lastimando. Y ahora los voy a dejar con un par de peticiones. Nos pidió Toy Ramírez de Dido, White Flag. Dice que es para fumar la pipa de la paz. Y también nos pidió Lucy cualquier canción de Mago de Oz. Lucy, te voy a poner Fiesta Pagana, espero que te guste. Estamos en Pillowbook y esta noche andamos muy perdonavidas. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this shit, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down with this shit, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above. above my door. bueno, ya de regreso acá en Pillow Book, vamos a retomar un poquito lo que son los pasos cuando nos decidimos a perdonar a alguien. Los pasos son los siguientes, ¿ok? Número uno, identificar plenamente la herida específica que nos hicieron y la persona que se atrevió a hacerla. Decidir perdonar a esa persona a pesar de lo que en este momento esté sintiendo nuestro corazón. Número 3. Confesar con nuestra boca ese perdón, aunque estemos solos, no tenemos que ir a decírselo a la persona. A veces, tal vez es una persona que nos hizo un daño y ni siquiera está enterada, y no hay necesidad de ir y decírselo, sino en nuestra privacidad poder enunciarlo y decir: te perdono por esto o por aquello. Y decir: mira, si te lo puedo volver a hacer, lo repito. Recuerde que el perdón no es para liberar la culpa del otro, sino para que yo sea libre de las heridas de mi alma. Acérquense a, en su momento, lo que les permita sentir mayor espiritualidad y calma, y decídanse a perdonar, porque a fin de cuentas, también nosotros hemos lastimado a mucha gente, con intención y sin ella, a veces sí con completo dolo y con conocimiento de causa, y otras tantas hasta por omisión. Las situaciones que recordamos, en las que estamos conscientes de lo que hemos ofendido, necesitamos anotarlas y también en un momento dado tener la capacidad de ser humildes y decir: perdóname. Si no podemos ir con la persona que nos lastimó, podemos tal vez hacer una llamada telefónica, mandar una carta, y de hecho los terapeutas a veces recomiendan que cuando no podemos enfrentarnos a la persona que nos haya hecho daño, escribamos una carta a manera de testamento maldito y la quememos, para deshacernos del sentimiento que nos está dañando. Podemos decidir estar libres y no debemos permitir jamás que nadie nos ate con nudos que no son nuestros. El perdón es un mecanismo para que nuestro corazón sane de las heridas y para que nuestra alma brille y podamos vivir mejor cada día, desarrollando nuestro potencial como seres humanos. Y que nadie jamás, ni siquiera la gente que con intención o sin ella nos ha hecho daño, pueda decidir el momento en el que podemos ser o no felices. Entonces, bueno, creo que estos pasos son aparentemente sencillos. Espero que los sigan. Prometo, juro, seguirlos yo también. Aprender que no es necesario olvidar para saber perdonar. Y en su momento, dejar de traer a los días de nuestras vidas emociones negativas que nos vuelven infelices. Los voy a dejar con un par de canciones padrísimas. La primera de ellas fue una petición de Gina. Gina, está bien, te la voy a poner solo porque anda saliendo de el estado ese que no nos gusta, en el que decidimos que ya no vamos a decir que estamos deprimidas, vamos a decir que estamos distraídas. Y les prometo que el próximo miércoles les voy a traer de Facundo Cabral ese manifiesto de que estar deprimido no es más que una distracción. Les voy a dejar con Sophie Alex Baxter y Murder on the Dance Floor para Gina. Y un poquito después vamos a escuchar una de mis bandas favoritas. No se lo digan a nadie porque yo soy una persona seria y muy formal en estos días. Pero una de mis bandas favoritas durante mucho tiempo fue Green Day. Y una de las canciones más padres que ellos tienen es Basket Case. Espero que les guste. Estamos en Pillow Book y vamos a escuchar a la hermosísima Sophie Alice Baxter, seguida de Green Day. We'll be right back. you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? So I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I not Bueno, ya de regreso aquí en Pillow Book, vamos a dar revisión a lo que les prometí de Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios. Este es un libro bastante polémico, de hecho ya por ahí me advirtió Alba que segurito que me van a crucificar, y sobre todo porque me preguntaba que a qué dios andamos festejando, y le digo que al dios que existe en cada uno de nosotros, refiriéndome sobre todo a esta creencia de que fuimos creados a imagen y semejanza. Y les recuerdo que yo respeto todo tipo de creencia, pero que creo que somos una de las gotas del océano de amor y sabiduría que existe en el universo. Y ahora resulta que yo no soy angelita. Tú, Ramírez, dice que Alba Dorsey y ella son casi tan angelitas que no tienen mucho que les perdonen. Bueno, eso está por verse, porque yo creo que son medio traviesitas. Y me dice por acá, yo les pregunto que si yo no soy una angelita. Y dice Toy que maybe, let's see how things are coming. Y me dice Alba que la verdad ve mis alitas como que maltrataditas. Ándale, ya no voy a poder volar. ¿Andaré de mariposilla? Santo Dios, por favor, ayúdenme en Facebook, díganme algo. Levante la mano quien crea que yo sí soy un angelito. ¿Acaso no soy un angelito? Por favor, hagan sus apuestas, díganmelo todo. Y mientras tanto les voy a platicar que hoy me ha dado mucho gusto reencontrarme con Lucy Phantom Hive. Lucía García, saludos también para tu hermana Angélica, no las olvido, son el mejor Moulin Rouge del mundo. Y también saludos para la señora Lucía Angélica García, que es mamá de dos de las niñas más maravillosas e inteligentes del mundo. Que bueno, ahorita ya no son tan niñas, pero sí me acuerdo de tiempos maravillosos que jamás volverán y que me hicieron muy feliz, sobre todo porque me permitieron ser parte de sus vidas. Qué padre reencontrarlas de este modo. Y les comento también que por andar escuchando Fiesta Pagana, Alba, en lugar de tomar cafecito, ya se quiere ir por los tarros de chelas. Alba, compórtate, deja que acabe el programa y entonces ya organizamos lo de las chelas. Mientras tanto, vamos a leer un poquito, dice aquí. El 26 de octubre de 1949 no fue un día de grandes noticias. El maestro Clemente Manuel Zavala, jefe de redacción del diario donde hacía mis primeras letras de reportero, terminó la reunión de la mañana con dos o tres sugerencias de rutina. No encomendó una tarea concreta a ningún redactor. Minutos después, se enteró por teléfono de que estaban vaciando las criptas funerarias del antiguo convento de Santa Clara y me ordenó sin ilusiones: date una vuelta por allá a ver qué se te ocurre. El histórico convento de las Clarisas, convertido en hospital desde hacía un siglo, iba a ser vendido para construir en su lugar un hotel de 5 estrellas. Su preciosa capilla estaba casi a la intemperie por el derrumbe paulatino del tejado, pero en sus criptas permanecían enterradas 3 generaciones de obispos y abadesas y otras gentes principales. El primer paso era desocuparlas, entregar los restos a quienes los reclamaran y tirar el saldo en la fosa común. Me sorprendió mucho el primitivismo del método. Los obreros destapaban las fosas a piocha y azadón, sacaban los ataúdes podridos que se desbarataban con solo moverlos y separaban los huesos del mazacote de polvo con jirones de ropa y cabellos marchitos. Cuanto más ilustre era el muerto, más arduo era el trabajo porque había que escarbar en los escombros de los cuerpos y cerner muy fino sus residuos para rescatar las piedras preciosas y prendas de orfebrería. Vámonos con una canción más. Esta noche los voy a dejar con una canción que nos solicitó Burak desde Turquía. Burak, de Sengiz Kuturglu, te dejo con Birkadim Tadinim y también para ti Seni Sevillorum. Estamos en Pillowbook. Kadın tanıdım, çok ağlıyordu. Gözünde sel gibi yaş akıyordu. Teselli verecek dost arıyordu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu. Gözünde sel gibi yaşanıyordu. Teselli verecek dost arıyordu. Yarinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizle. Acılar içinde elimde yürümedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yarinden ayrılmış bir hali vardı. Acılar içinde elimde yürümedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yarinden ayrılmış bir hali vardı. Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştü yollarda hayat yoluydu. Gözleri umutsuz yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Dünyadan sevilmek, sevmek bu muydu bu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu bu. Gözleri umutsuz yaşla dolu muydu? Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermeydi. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermeydi. Acılar içinde elim değmedi. Eşinde bir hali vardı, evinden ayrılmış bir hali vardı. Acılar içinde elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yarinden ayrılmış bir hali vardı. Acıdı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Gülünden ayrılmış bir hali vardı. Acıdığım haline elimde yürüyüm. Do you have the time? Y bueno, después de escuchar una canción bastante sentida de Sergis Korkutlu, que se llama Birkadin Tanidem, que nos la pidió Burak desde Turquía. Bueno, Burak, ya cumplimos. Seni Sevillorum, como dirías tú. Y vamos a continuar leyendo un poquito más de Gabriel García Márquez y El amor y otros demonios. Dice, el maestro de obra copiaba los datos de la lápida en un cuaderno de escolar, ordenaba los huesos en montones separados y ponía la hoja con el nombre encima de cada uno para que no se confundieran. Así que mi primera visión al entrar en el templo fue a una larga fila de montículos de huesos recalentados por el bárbaro sol de octubre, que se metía a chorros por los portillos del techo y sin más identidad que el nombre escrito a lápiz en un pedazo de papel. Casi medio siglo después, siento todavía el estupor que me causó aquel testimonio terrible del paso arrasador de los años. Ahí estaban, entre muchos otros, un virrey del Perú y su amante secreta, Don Toribio de Cáceres y Virtudes, obispo de esa diócesis, varias abadesas del convento, entre ellas la madre Josefa Miranda y el bachiller en artes Don Cristóbal de Erazo, que había consagrado media vida a fabricar los artesonados. Había una cripta cerrada y la lápida del segundo marqués de Casalduero, Don Ignacio de Alfaro y Dueñas, pero cuando la abrieron se vio que estaba vacía y sin usar. En cambio, los restos de su marquesa, doña Olaya de Mendoza, estaban con su lápida propia en la cripta vecina. El maestro de obra no le dio importancia. Era normal que un noble criollo hubiera aderezado su propia tumba y que lo hubieran sepultado en otra. Y bueno, vamos a continuar leyendo un poquito más tarde. Y es que, ¿qué es la vida sino algo tan frágil que permite que la muerte acabe con él? Imagínense, 50 años después, para Gabo García Márquez seguía siendo impresionante el haber tenido la oportunidad de ver montículos de huesos. Y es que, ¿qué somos cuando todo se acaba sino simplemente despojos humanos? Por eso hay que dedicar la vida a cultivar cosas mucho más importantes que solo lo material, porque a fin de cuentas, cuando todo se acabe, un montículo de huesos seremos. Y qué cosa más triste saber que todos los secretos dejarán de serlo. Mientras tanto, los voy a dejar con una canción padrísima de Thievery Corporation y Huberphonic, que se llama This Strange Effect. Es una de mis canciones favoritas, hoy me voy a dar el lujo de ponerla. Y si tienen alguna petición, háganmelo saber. Estamos en Facebook, estamos en Messenger y esto es Pillowbook.

hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you. Say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. Regresando ya en esta noche de Pillow Book, que está endemoniadamente amorosa, dice aquí en el capítulo 2: nunca se supo cómo había llegado el marqués a semejante estado de desidia, ni por qué mantuvo un matrimonio tan mal avenido, cuando tenía la vida resuelta para una viudez apacible. Habría podido ser lo que hubiera querido. por el poder desmesurado del primer marqués, su padre, caballero de la Orden de Santiago, negrero de horca y cuchillo y maestre de campo sin corazón, a quien el rey su señor no escatimó honores ni prebendas, ni castigó injusticias. Ignacio, el heredero único, no daba señales de nada. Creció con signos ciertos de retraso mental, fue analfabeto hasta la edad de merecer y no quería a nadie. El primer síntoma de vida que se le conoció a los 20 años fue que estaba de amores y en disposición de casarse con una de las reclusas de la Divina Pastora, cuyos cantos y gritos arrullaron su infancia. Se llamaba Dulce Olivia. Era hija única en una familia de talabarteros de reyes y había tenido que aprender el arte de hacer sillas de montar para que no se extinguiera con ella una tradición de casi 2 siglos. A esa rara intromisión en un oficio de hombres se atribuyó el que hubiera perdido el juicio, y de tan mala manera que costó trabajo enseñarla a que no se comiera sus propias miserias. Salvo por eso, habría sido un partido más que mejor para un marqués criollo de tan escasas luces. Dulce Olivia tenía un genio vivo y buen carácter, y no era fácil descubrir que estaba loca. We'll be right back. bueno, ya de regreso acá en Pillow Book, después de haber escuchado Hey Mickey y Pump Up Kicks de Foster the People, vamos a dar lectura a un fragmentito del libro que nos trajo Pamela Hernández, que se llama Soñando Despierta, de Carla Medina y la editorial Aguilar. Dice: no creo en el amor. Esas cinco palabras salieron de mis labios fácilmente, sin pensar, haciendo que de los ojos de mi mamá salieran lágrimas como si fueran cataratas del Niágara. Es mi culpa, dijo avergonzada. ¿Cómo podría ser tu culpa? De niña te leí demasiados cuentos de hadas. Has estado esperando a un príncipe azul y es por eso que estás tan decepcionada del amor. Debí decirte que el príncipe azul no existe, que no va a llegar en su caballo blanco. En su lugar hay un hombre que vale la pena.